Regresé de Río de Janeiro y les traigo la primera victoria del Necaxa. Esto y más en el podcast 114 de Pasión Rojiblanca. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiblanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. Por ti, y hoy por fin aparece, maldita sea, por fin aparece. Despacio comienzo en tu boca, despacio y sin quitarte la ropa. Mi cama no merece tu cuerpo, virgen como el Amazonas, mucho para un lobo casado, pero ideal para el amor. Despacio voy por tu corazón, despacio y me detiene un botón. Y mientras dices basta me ayudas, esa guerra en tu vientre, entre el sigue y el detente, que hacen decisivo el presente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast PR, el episodio número 114, aunque me van a alburear. Estamos todos felices, muy felices, porque Necaxa consiguió la primera victoria del torneo. Y bueno, vamos a hablar de ello. Saludo a mis compañeros y amigos. ¿Cómo estás? Primero tú, Taker. Bien, contento. Qué manera de sufrir. El sufro como necaxista en su máxima expresión, como lo platicábamos el sábado. Pero bueno, ya se ganó y es puritito aire para Necaxa. Bienvenidos todos. Hey, y Murdoch, que estuvimos en el estadio en la Corregidora. ¿Cómo estás, Murdoch? Bien, bien, todavía desentumiéndome y quitándome las legañas por el viaje, pero bien contentote, oye. Sí, bienvenidos a todos, saludos, hermandad. ¿Ya estamos todos tranquilos ahora sí? Espero que sí. Pues bueno, hay aparte un tema ahí que platicar también, además del partido, pero creo que ya pues primero sí, el partido, ¿no? Oigan, pero hay que decirle a la gente, creo que es la primera vez en la historia del podcast PR que estamos los tres en diferentes ciudades, ¿no? De hecho, sí. Sí. Qué cosa. Ah, bueno, sí. Esta tecnología. Bueno, pues ¿qué vamos entonces? El partido, ¿no? Hablamos del partido y luego de del hashtag que inventamos de Fuerza Arturo. Ok. Pues bueno, vamos a la cortinilla del partido. Hagamos el recuento del partido anterior. Necaxa aparecía una vez más como víctima en la visita a Querétaro y pues se llevó por fin los 3 puntos. Un partido que, bueno, no sé si ya escucharon la conferencia de prensa, pero dice Poncho Sosa que no fue su mejor partido, y sin embargo se llevan los 3 puntos, ¿no? ¿Cómo vieron el partido? Tú, Taker, que estuviste desde la tele. Todavía me lo echas en cara. Infeliz. Pues yo digo que la gente debería darle clic a los anuncios para no verlos en la tele, pero bueno. El partido fue extraño, fue partido lento, o sea, jugado a ritmo semilento en su gran mayoría de tiempo. En los primeros 20 minutos vimos un Necaxa sin idea, un Necaxa que me hizo recordar mucho al de hace apenas un par de jornadas en la visita a Monterrey. Si bien Querétaro no lucía tan poderoso como Monterrey, en los primeros minutos sí puso en aprietos a Necaxa. Ya después como que el equipo se asentó e incluso tomó el control del partido, agarró el balón. y poco a poco se fue haciendo más peligroso en ataque hasta que llegó el gol, ¿no? Una gran jugada de Jesús Ixijara, el primer gol, perdón. Una gran jugada, sí, usted escuchó bien, señor. De Jesús Ixijara, un gran servicio que deja con toda la ventaja Puch. Bueno, al tipo ese chileno, que entra y define perfecto, un gran gol de Puch. Que me hizo recordar su gol, me hizo recordar el séptimo gol de Chile en aquel partido contra México en Copa América. La definición fue un tanto parecida. Lamentablemente, el árbitro no pitó el final del partido después de esa anotación. Y ahí vino todo el sufrimiento, ¿no? Porque se fueron 1-0 al descanso. Empezó el segundo tiempo y Querétaro nos empezó a pedrear el rancho. Fue peor cuando al minuto 58 Luis Alfonso Sosa hizo uno de esos cambios defensivos que le gustan, echó al equipo atrás, sacó a Espíndola e ingresó a Fernando Mesa. Querétaro nos fue encima poco a poco, nos empata al minuto 77, un error de Marcelo Barovero, hay que decirlo, le metió las manos como si fuera niña de 3 años y le doblaron las manitas, fue a dos manos. Nos empata Querétaro y parecía que nos iban a sacar el partido, ¿no? Porque Querétaro estuvo cerca de meter el segundo, de darle la vuelta. Y ya finalmente cuando ustedes dos ya me estaban comentando que Sosa se tenía que ir. ¿Fui yo? Pues fui yo. El Pipe me dijo, no, tranquilo, Taker. Y el Pipe lo resolvió. Y me parece que le dio vida al profesor San Marquillo de Necaxa, ¿no? Le mantuvo la chamba. Sí, coincido contigo. Creo que vimos un inicio muy similar a lo que pasó con Monterrey. La diferencia es que pues, Querétaro está muy lejos de lo que es Monterrey, ¿no? A pesar de tener a Vucetich en la banca. Digo, la verdad es que estábamos analizando antes de que empezara el partido con Alex ahí la alineación que estaba presentando Querétaro y estábamos tratando de adivinar cómo haría su parado porque veíamos nombres muy ofensivos, ¿no? Adelante con Tito Villa, con Edgar Benítez, con mismo Ángel Sepúlveda, veíamos que Querétaro no tenía un mal equipo, sobre todo hacia el frente. Ya en la defensa sí se veía un poco más distinto el panorama. Y bueno, luego Necaxa se le ocurre empezar así como con titubeos. Nuevamente Barovero tiene una intervención muy rápido en el partido y ya dudábamos de qué era lo que podía pasar. Después Necaxa se hace de la pelota y ya no la suelta, ¿no? O sea, se da cuenta del rival que tiene enfrente, de que puede hacer las cosas bien y empieza a trabajar su fútbol. Poco a poco se va sentando, como dices, y al final de cuentas termina dominando el 60% del partido. Creo que de hecho, o sea, si pierde el control es porque el mismo Necaxa lo suelta con ese cambio que dices, ¿no? De hecho, en el segundo tiempo, y cuando empezó, yo le dije a Alex que sí. Bueno, Alex decía que si no lo podía pitar, como al minuto 10 del segundo tiempo. Yo que ya preguntaba si ya habían dicho cuánto iba a agregar, ¿no? El segundo árbitro, si iba a agregar 30 minutos más o qué. Y es que, pues sí, Necaxa, decíamos, ¿no? Es que no se puede echar para atrás, no se puede echar para atrás. Y empezó el segundo tiempo y ya teníamos a los 11 de Necaxa en su propio campo. Y peor aún cuando viene ese cambio que dices con Espíndola. Ahora sí empezamos a mordernos las uñas entre nosotros, ¿no? con los de la prensa de Querétaro y así. Una cosa bien, bien bizarra. No, a final de cuentas, Sosa le apuesta, ¿no? A echar el camión atrás. Y por ahí, creo que estaba logrando generar una solidez defensiva. O sea, a final de cuentas, Querétaro medio intentaba y no veía cómo. Tuvo que ser por la vía de un disparo de media distancia de Armando Zamorano que llega ese gol. Y que dices, ¿no, Taker? Que por ahí pudo haber hecho más Barovero. Se le va así como que de las yemas el balón, no termina de estirar las manos. A mí me parece, ya viendo la repetición, que pues al final de cuentas fue un riflazo, venía muy potente el disparo y ya no alcanzó a reaccionar, creo, a tiempo Barovero. Es que el error de Barovero, y quien alguna vez, sin ser profesional, si alguna vez jugó como portero, pues es ir con las dos manos, me parece que ese es su error. Entonces, pues no alcanza a llegar, tiene menos alcance y llega con menor firmeza, digamos, por eso se le doblan las manos, porque Barovero, si se lanza una mano, la saca sin problemas. Entonces su error fue ese. Pues bueno, yo también me empecé a morder las uñas cuando vi el cambio de Fernando Mesa, ¿verdad? Sí, pero de la muchacha que estaba atrás de nosotros. Ah, también. Pero fue un partido, sabíamos que iba a ser complicado, ¿no? Sin embargo, creo que por fin la justicia hace un poco o le da a Necaxa algo de lo que ya merecía, porque desde el principio fue, creo que al principio sí fue Querétaro como 3 minutos mejor, y luego ya Necaxa empezó a tomar las acciones del partido, fue mejorando en conjunto, que fue lo importante, y bueno, viene la anotación de Edson Puch, que yo voy a destacar, el pase de Ichihara, por mucho que me duela. Tanto el pase, pues, como la definición. Sí, pero el pase fue muy bueno, y sí. Bueno, Edson Puch anota, y creo que ya de ahí Sosa peca un poco no sé si le tiene pánico escénico a estar ganando o qué onda, pero fue cuando es el cambio, y ahí ya estuvo, la cosa se puso fea, pero a pesar de eso creo que Necaxa encontró un balance, digo, es por la anotación, una gran anotación de Querétaro, pero encontró un balance y al final otro de los que para mí hizo un gran partido fue Gallegos, fue quien salva a Sosa, ¿no? Porque Sosa se había equivocado, realmente hay que decirlo así, se equivocó en el cambio y solo salva, ¿no? Ahora también hay que ver qué onda con Javier Báez, que se lastima, pero le decía yo a Murdo que en el partido que a mí me pareció que el equipo se vio mejor con Michel García que con él, tuvo que salir por lesión, pero creo que Necaxa se vio más balanceado y con mayor idea cuando entró Michel García que cuando estaba Javier Báez. No sé cómo lo vean ustedes. Lo de en esto de Báez, me parece que sí. No sé si coincida el hecho de que fue cuando Querétaro dejó de atacar y Necaxa se hizo con el balón con la entrada de Michel García, o que Necaxa se hace con el balón precisamente por eso. Ahora, habría que destacar, no sé, espero que no se agrave la lesión de Javier Báez, pero se queda tendido en el terreno, se acercan sus compañeros, por ahí Barovero y alguien más hacen la seña a la banca de que tienen que hacer el cambio. Eso fue temprano, no, al minuto 30 de partido. Ahora no sé, a lo mejor Javi Báez no tenía nada y estaba fingiendo. Digo porque el sábado, el día del partido, fue cumpleaños de Michel García. Entonces a lo mejor Báez dijo, me tiro y que metan a Michel y feliz cumpleaños, ¿no? A lo mejor. Buen compañero. Sí, respecto a Lodris. Ajá, exacto, buen compañero, le dijo, ahí está tu regalo de cumpleaños, vas a jugar. Cosa que no hacía Michel desde la fecha 1 contra Cruz Azul. Lo de Sosa, pues sí, Sosa se equivoca, más que en el cambio, en la postura, ¿no? Porque otra vez, tal como sucedió con Pumas, faltando 30 minutos, un poco más ahora, echa al equipo atrás, lo mete atrás. Entonces ahí es donde se equivoca Sosa. Y pues el Pipe le termina salvando la chamba, me parece. De destacar desde luego lo del Pipe Gallegos, ¿no? No es un goleador, nuestro trabajo no es hacer goles, pero este fue su 10º gol en un partido oficial con Necaxa. Importancia de sus goles, ¿no? Los últimos, pues el de ayer le da el triunfo al equipo. Bueno, perdón, el del sábado le da el triunfo a Necaxa. La jornada anterior la anotó contra Tijuana, pero sus dos anteriores goles son en la final de ascenso, el segundo tiempo de la vuelta contra Juárez, él es el que pone el 1-0. Abriendo ya el camino, ¿no? Como sentenciando un poco la eliminatoria. Y antes de ese, él es el que mete el segundo gol en la final contra Mineros, en el partido de ida, que a la postre es el definitivo, ¿no? Porque Mineros no, en aquella ocasión ni siquiera nos empató, ni siquiera nos anotó un gol. Entonces, los goles que ha metido el Pipe me parece que han sido muy importantes. Sí, es un jugador que me parece que un poco la querencia de la afición necaxista ha sido un poco injusta con él. Me parece que para estas alturas el Pipe debería ser más figura de lo que es, ¿no? Y se debería decorear más su nombre. Precisamente por eso, digo, ya lleva 2 años, llegó en 2014, ¿no? Para Necaxa. Es el extranjero que tiene más tiempo ahí en el equipo y que creo ha sido constante, ¿no? En casi todos sus rendimientos, quizás al principio le costó un poco, pero ha sido un jugador muy constante y que lo el tiempo que lo han metido ha rendido frutos, sino, o sea, en cuanto a esfuerzo, me parece que siempre se ha entregado. Entonces, bueno, en esta ocasión y en estos 2 partidos creo que ha sido bueno para él el estar reflejándose en el marcador y al final de cuentas en esta ocasión le da el triunfo, ¿no?, a Necaxa. Y eso es de importancia. Ahora, de lo que decían de Michel, coincido, creo que Michel le da mucho más proyección al ataque desde la media cancha a Necaxa, se notó. Por ahí Manuelito Urres, 80% defensivo, ¿no? Por ahí, en este partido concreto, se aventó unas florituras ahí extravagantes en el medio campo, quitándose rivales encima y tocando. Le da claridad en cuanto a la salida y Michel le da proyección hacia el frente. Creo que por ahí es un buen equilibrio que quizás con Javi Báez no se había encontrado. Javi tiene la experiencia de lo que decía Alex, pero creo que para la táctica, para lo que necesita en cuanto a generar fútbol desde la media cancha y hacer ese enlace, ¿no?, que tanto habíamos estado extrañando, se ve claro que Michel te lo puede dar. Vamos a ver si por ahí ya le puede estar peleando la titularidad a Javi Báez para el próximo partido. Sí, y también, bueno, creo que en Gran se encontró en varios hombres, mucho balance, en el caso de que tampoco había jugado, se veía fuera de ritmo, pero poco tiempo, ¿no? Que me parece que después da un gran partido, ¿no? Y también quiero destacar por mucho a Marcos González, porque muchas veces, creo que a lo mejor se enoja a Don Taker, pero desde Cuatrochi yo no veía a alguien... con ese liderazgo en la saga, y Marcos creo que ya la tiene medida junto con Mario de Luna, que es como su brazo derecho, digámoslo así, pero creo que podemos estar muy muy seguros de la defensa, ¿no? Porque creo que él ya encontró, él es el sucesor que estábamos esperando de Cuatrochi tanto tiempo. No sé por qué tendré que enojarme, pero coincido, sí, no sé por qué. O sea, me parece que sí, el líder ahí atrás es Marcos González, eso me queda clarísimo, es el que habla, el que grita, el que pone orden. Igual se ha equivocado por ahí en algunas secciones, pero ahí está también Mario de Luna. Quizá de Luna me parece un tipo muy callado, pero me parece que Mario de Luna ha dado un gran torneo. De todos los defensas yo creo que es el que mejor ha estado. Presiona, se barre, siempre llega a tiempo para cortar o para salir. Entonces me parece que si esa dupla en la defensa central del equipo es de lo mejor que tiene ahorita Necaxa, ¿no? No sé, en semanas anteriores mucho hablamos de lo que menos le dolía a Necaxa era la defensa. Y bueno, quizá en parte Marcos González y Mario Luna son importantes para eso, ¿no? Sí, y por ahí que, o sea, mencionaba Alex Abekele, creo que vuelve a estar en plan grande. O sea, se ve su condición de seleccionado nacional, ¿no? O sea, en ese sentido creo que tiene un buen plantel Necaxa. Y bueno, ahora con la incorporación de Jairo González, que a mí me gustaría de nuevo también mencionarlo. Es el nuevo, digamos, en esa línea. Y sin embargo se ve bien compenetrado, ¿no? Y al final de cuentas es... Digo, Juan, a mí lo que me preocupó, digo, después de que nos empatan, yo decía, es que cualquier momento nos da la vuelta, porque ya Necaxa sin un delantero clavado, a mí me parece que a lo mejor el último cambio, teniendo sobre todo a Riaño y a Prieto, era por ahí buscar a alguno de esos dos que se meta, ¿no? Y final de cuentas es la Pulga el que es el elegido. Todavía está ahí en la banca cuando está esperando su cambio. Ya está. No, creo que estaba esperando su cambio cuando llega el gol de Pipe Gallegos, ¿no? Al final de cuentas lo reafirma. A mí se me hace muy extraño que no entrara alguno de los dos para tratar de buscar el triunfo. Y sí, tal cual Gallegos le da el oxígeno que necesitaba Alfonso Sosa. Pero a mí me preocupaba eso, que no hubiera capacidad de reacción. Y por ahí Jairo González, en una es que se incorpora al ataque. Entre Puch, González y Gallegos armaron esa jugada que Jairo le pone el pasecito así en el pecho medido para que increíblemente defina Gallegos como si fuera delantero nominal, ¿no? Lo que decías, de que no es su chamba, y sin embargo nuevamente sabe definir ante Volpi, que no es cualquier cosa tampoco. Sí, de acuerdo. O sea, me parece que es un gran gol. O sea, hablamos del gran servicio de Cijara y la definición de Puch. Y acá es lo mismo, ¿no? El Pipe la toma, incluso en la transmisión Ricardo Sales decía, le puede pegar, sabe pegarle, y es cuando la sirve. Y la devolución que le da Jairo es espectacular, tanto como la manera en la que la baja y define el Pipe Gallegos. O sea, me parece que Necaxa mete dos grandes goles en Querétaro. Y bueno, el del Pipe llega quizá cuando la cosa parecía más complicada, define de gran forma y termina siendo eso, el gol del triunfo, ¿no? Después por ahí, lo último que hizo el Pipe en el partido fue meter el gol, porque de inmediato salió de cambio y entró la Pulga Gómez. La Pulga por ahí tuvo el tercero y definió mal, definió muy débil, sacó con la pierna. Pero bueno, ya en ese momento no importaba tanto meter el tercero, sino que no nos fueran a sacar el empate en el último minuto, ¿no? Porque incluso Thiago Volpi se fue por ahí a rematar en un par de acciones. Sí, y al final, bueno, es una gran victoria porque te regresa la unidad, ¿no? O sea, previo al paro de la liga por la fecha FIFA, te vas a quedar en uno. Entonces, otra vez, le metes presión a los equipos que en teoría están peleando contigo, ¿no? Eso también me parece que es algo importante. Sí, es que estando en uno, estás a un triunfo de dejarlos abajo todos, ¿no? Sí. Entonces, me parece que es importante no irse abajo del uno y que tu peor escenario sea estar cada jornada en el 1 de porcentaje. Sí, entonces ahorita estamos como cuando empezamos, básicamente, casi, ¿no? O sea, es ya estamos otra vez en la estabilidad y es lo que decíamos, no había que desesperarse, porque a pesar de que no se estaba ganando, tampoco se estaba perdiendo. Y los empates te mantienen todavía en esa posibilidad. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque el ánimo es distinto, ya con la victoria se trabaja diferente, viene la confianza y espero que contra Santos se dé el escenario para que entonces podamos estar nuevamente, enracharnos hacia la victoria y entonces el panorama va a cambiar radicalmente, ¿no? Porque vamos a estar muy arriba y Necaxa va a poder trabajar ya con esta visión de formar un equipo que siga ganando y que deje de... Que ya no vuelva a perder, ¿no? O sea, se viene... Es importante ganar nuevamente contra Santos, ya lo estaremos platicando la semana que viene. Porque después va a venir el del América y entonces sí se va a ver un poco complicado el asunto si es que no se logra, o sea, si viene una derrota, ¿no? Entonces, esperamos que no, esperamos que bueno, también falta por ahí Atlas, primero es Atlas, me parece. Ajá, primero es Atlas, que es también una visita pues complicada, aunque tampoco parece, no sé, no parece tan, digo, tan complicada como otros que ya hemos tenido, ¿no? Entonces, sí, no. En ese sentido creo que Necaxa le viene bien ahora para estar mentalmente sólidos, nuevamente, o sea, recuperar la confianza tanto ellos mismos como equipo, Alfonso Sosa en su funcionamiento del equipo y la afición para que esté tranquila y no empiece tanto no haya tanto golpeteo, ¿no? Desde afuera y tanta división como ha habido en estas últimas dos semanas. Sí, coincido en eso. Y bueno, en la semana lo dijo en la conferencia de prensa, va a jugar o va a intentar que se juegue contra León para no perder ritmo y pues es un rival prácticamente de la zona, ¿no? Entonces por eso van a elegir a León y pues me parece que ya se fueron Puch y Brian a sus selecciones, entonces bueno, no jugarían con estos dos jugadores y esperemos que Brian anote un gol en el Azteca. Todos apoyar a Brian a las tres. Me parece que en este partido, regresándome al partido de Querétaro, me parece que vemos a Brian titular nuevamente por la lesión de Severo, ¿no? Severo me parece que no estuvo ni en la banca. Entonces aparece Brian y al principio como que perdió los balones de manera muy fácil, pero poco a poco se fue asentando, ¿no? Incluso hubo momentos en los que se animó a ir al ataque y hubo una en la que en la transmisión 3, desde apellido Vera, el comentarista que estaba con Ricardo Sales, dice, aquí le dio un ataque de buen fútbol a Brian Beckles, cuando en una acción se va al ataque y se quita a dos jugadores rivales. Ajá. Me parece que lo hizo bien Brian. Pues sí está como para ir a las Azteca a echarle porras, más que es contra el Tri de tu corazón. Sí, que ni he visto quiénes son los convocados ni nada. Ahorita lo que me interesa era que Necaxa ganara. Sí, pero ya lo que decíamos, ¿no? De hecho lo mencionábamos ahí con Alex en la tribuna, cómo se empieza a quitar rivales y nadie se mueve al frente. Ahí en ese sentido creo que a Edson Puch le hace falta también un poco colaborar con el equipo en cuanto a los movimientos. Creo que lo que decías tú, Taker, al principio, que, de que de repente iban como que jugando en otra velocidad semilenta, también se veía en el ataque, ¿no? Como, o sea, de repente había movimientos hacia el frente y no había quien pasársela porque no había movimientos, no había dinamismo por ahí. Perdía la sorpresa. En las posiciones. Ajá, y esa de Bejeles fue una de esas muestras de que parecía que Edson podía ser más diagonales o el mismo Spindola botarse distinto, ¿no? Y de repente se quedan muy paraditos con sus marcas. Eso quizás es ahora lo que tendrá que estar trabajando Alfonso Sosa para los siguientes encuentros. Hace unas semanas, ¿se acuerdan que decíamos de Riolfo, no? Que les grita a sus compañeros con su man. Me parece que fue muy parecido la manera en la que pasó esta vez, ¿no? Que no se movió. En esa jugada fue igual. Hasta yo le dije a Murdo que le grité. Que se moviera. ¡Muévete, Murdo! ¡Muévete! Yo la estoy pidiendo y no me la pasa. Sí. Que por cierto, Riolfo tuvo participación con el equipo sub-20, no salió ni a la banca. Me parece un tanto extraño, ¿no? Que ni a la banca. Por ahí Riaño me parece que estuvo en la banca. Sí. El Güero Díaz también apareció con el equipo sub-20. Eric Vera y Roberto Salcedo, el Güero. Nada más ahí como dato. Jugaron los 90 minutos los 4 con el equipo sub-20. ¿Y cómo quedaron? Sub-20 perdió 3-2 y sub-17 empató a 1. Y a Riolfo lo alcancé a ver ahí vestido de civil en la banca. Ajá. Y en segunda división el calendario no es igual como pasa con sub-17 y sub-15, pero esta jornada Necaxa jugó en Querétaro también y esos perdieron 5-1. Y perdió, ¿no? Fue goleado, sí. Entonces, ahora sí todos los equipos jugaron contra el Querétaro esta jornada. Pues no sé si haya algo más que... Ahora, no creo que no, nada más destacar, ¿no? Les ganamos el bueno. El que no se fue, sí. Fue el que ganó, de Caxa, el único que ganó. Está muy bien. Que se frieguen a las filiales, bueno, pues en el primer equipo, ¿no? Ese estadio hay que ponerlo ahí como algo porque... Pues ya nos dio la primera victoria y en algún momento hizo que el ruso Brailovsky se largara del equipo. Entonces, no bien la corregidora. Pues bueno. El partido contra Santos pues lo hablaremos la otra semana porque no hay este fin por los juegos de la fecha FIFA. Entonces vamos a hablar del hashtag, ¿no? De Fuerza Arturo un poco y ya después pues la quiniela y lo demás, ¿no? Ok. Pues va. Sí, no hay cortinilla para estos temas, pero... No. En la semana, nuestro amigo Arturo, pues escribió, ¿no? Su columna semanal y pues no atacó, simplemente dio una opinión constructiva, una crítica... bien hacia Edson Puch, porque desde la fecha 1, bueno, nosotros nos, o 2, nos dimos cuenta que estaba como que siendo un ídolo de nada, porque me acuerdo en la fecha 1 contra Cruz Azul, mueve la pierna y todos ya le hacen, ¿no? Entonces, y pues se hizo como ídolo muy rápido, o entre comillas ídolo. Y Arturo, bueno, le comenta, ¿no? Que es un poco individualista, cosa que ya habíamos dicho aquí. Y pues le da una opinión y este señor pues lo toma a mal y lo bloquea, ¿no? Del Twitter. Curiosamente a Pasión Rojiblanca no lo hace, pero... Entendió pues, que era opinión de Arturo, ¿no? Del sitio, al menos. Sí, y me parece que fue una actitud infantil y madura, sobre todo viniendo de un seleccionado nacional. De Chile, que es la Copa, bueno, el campeón de América, 2 veces, y que además es banca, ¿no? Porque hay mejores jugadores chilenos. Te van a reventar a la selección. No, pero pues es la verdad. Entonces, pues, no sé, yo lo vi mal, me dio mucha pena por él, por Edson Puch, porque no acepta críticas, digo... Alejandro Díaz, que ya no juega o no ha jugado estos 2 partidos, se ha llevado unas. Peores. Y ahí está aguantando. Aguantando la para. La diferencia es que a Puch le hicieron una crítica constructiva, respetuosa. Le dijeron qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal. y qué es lo que no ayuda al equipo de sus actitudes, ¿no? Y se molesta. Algunos días le mandan saludar a su mamá hasta porque mueve la pierna, así como dices que Puch mueve una pierna y todo el mundo, ¡eh! El Güero Díaz mueve una pierna y ya se la están mentando, ¿no? Y el Güero Díaz no, me parece que... Incluso él hace una declaración, le preguntan sobre las críticas que hay hace un par de semanas y dice que las acepta, porque el trabajo del delantero es meter goles y si no llegan los goles, pues tiene que aceptar las críticas. Entonces me parece que es mucho más maduro que Edson Puch. Y no, no, que nadie me venga a decir que los estoy comparando. O sea... Una cosa son las capacidades futbolísticas de cada uno y otra la madurez como persona, ¿no? Y me parece que en eso Alejandro Díaz aventaja por mucho a Edson Puch. Mal, yo creo, ¿no? Porque al final Edson Puch, digamos, es la figura del equipo, por así decirlo, o así es como lo están viendo. Obviamente los reflectores van a ir hacia él, ¿no? Y lo que haga mal se le va a decir, ¿no? Independientemente de quién sea o todo. Si quiere agarrar ese papel de figura, pues se tiene que aguantar a lo que se diga. Uh-huh. Además porque, digo, a sus primeras declaraciones, ¿no? ¿Se acuerdan? En el aeropuerto, yo estoy seguro que Edson Puch no cobra lo mismo que el Güero Díaz. Además. Ahora, eso igual sí. Y va también por las capacidades futbolísticas de cada uno. O sea, nadie está diciendo que Edson Puch no sea un gran jugador. Lo es. Me parece que la afición es un tanto, ¿cómo decirlo? No sé, no encuentro la palabra aquí. Es que me da miedo usar una palabra que digan, ¡ay, nos estás diciendo! Me parece que son un tanto impulsivos, ¿no? O sea, a Puch no lo puedes tocar. O sea, dices, está siendo individualista, aquí se equivocó, le perdonaron la roja, es un error suyo. Y la gente te dice, no, lo estás satanizando, lo estás criticando y es el mejor. Pero sí puede esa misma gente llegar y decir, el Güero Díaz es un pip, pip, pip, pip, pip, y su mamá también, pip, pip, pip, pip. Y ahí sí no están satanizando a nadie. Me parece que no se trata de reventar a Puch. Me parece que ninguno de nosotros lo hemos reventado. Hemos destacado lo que hace bien y lo que hace mal. Me parece que no es de satanizarlo. Alguien nos decía que lo estábamos satanizando y lo estábamos... Que primero lo habíamos encumbrado y ahora lo estábamos destruyendo. Entonces, no es satanizarlo ni estamos haciendo viral nada. Y bueno, me parece que Puch se ha vuelto como intocable. Sí, lleva tres goles, es el que más ha aportado en ese sentido. Ha dado grandes partidos, sí, también. Pero también en esos grandes partidos se ha equivocado. Y en lo que más se ha equivocado sí. Es en ser individualista y no soltar el balón. En querer ser el protagonista, el que tenga todos los reflectores. Entonces me parece que ahí va más por la personalidad que por sus capacidades futbolísticas. Ahora, yo creo que también hasta en ese sentido ayuda ahora la victoria, ¿no? O sea, él sigue marcando, eso es bueno, y le va a quitar hasta el... Yo insisto, ¿no? En que el mismo sistema que está encontrando Alfonso Sosa también le permite a Edson Puch soltar esa, un poco la responsabilidad que a lo mejor él mismo se estaba, por lo que tú quieras, ya sea por presión a la tribuna, por el ego, lo que tú quieras. Pero él mismo se estaba cargando como que la responsabilidad de armar todos los ataques y ahora le permite, ¿no? O sea, el... Sí, es una herramienta más, ¿no? Pero no es la única, porque ahora sabemos que el Pipe puede llegar por izquierda o que Isijara puede llegar a hacerlo por derecha. Y por ahí ya creo que se está entendiendo mejor con Espíndola. Me gustaría ver también cómo lo hace ahora con Riaño ya jugando más en punta y botándose. Creo que tenemos buenas variantes y eso ya le permite también a Puch relajarse un poquito y tratar de hacer... las cosas un poco más libre, ¿no? Con más libertad, menos responsabilidad de trasladar el balón y además rematar, ¿no? O sea, esperemos que todo se relaje también en ese sentido. Y lo que dice, es un gran jugador, ha demostrado grandes cosas y le da claridad al ataque con esa habilidad que ha demostrado, ¿no? Y que lo distingue como jugador, la gambeta. Ahora hay que ver que fuera de la cancha pues sea un poco más amable, ¿no? Porque incluso creo que desde la presentación el trato fue distinto con él. Y eso me parece algo no tan bueno, quizás, ¿no? Que lo dejen ser uno más del equipo. Sí. Ahora, al margen de eso, vaya, lo de Puch no es nada más. Ay, el que bloqueó a Arturo porque no le gustó la opinión. Por ahí algún otro aficionado en Twitter nos comentaba. Yo le dije que no fuera tan individualista y me bloqueó. Este aficionado decía, es un payaso. Y también por ahí en Casa de los Rayos comentaron que hubo un día en un entrenamiento, al término de un entrenamiento, le dijeron a la gente de prensa, a los periodistas, y se quedan todos esperando a Edson Puch. Incluso a Arturo Reyes decía que él no se esperó hasta el final. Salió, y cuando salía, vio pasar Edson Puch en su coche. O sea, ahí me parece que es más grave. No sé si el equipo también está fallando en lo que dices, en el trato, porque al final de cuentas Edson Puch no trabaja para Arturo Reyes, ni para Murdo Queras, ni para la afición de Necaxa, ni para Alex Rodríguez, ni para Gerardo Pique. Edson Puch trabaja para Necaxa. Y si Necaxa le dice, te toca ir a conferencia de prensa al término del entrenamiento, tiene que ir a conferencia de prensa. No puede hacer el desplante y darse sus aires de yo hago lo que quiero cuando él trabaja para el club. Y el club está fallando, quizá en el trato, porque si el club le está diciendo vas a ir, tiene que ir. No es de que si quieres vas. Entonces, me parece que ahí está mal Edson Puch, porque se va, ¿no? Cuando le dicen vas a la conferencia, se va, que no lo obliga a ir a esa conferencia cuando el mismo equipo es el que dice te toca ir a ti. Entonces, quizá es por lo que decías, Moro, el trato. Entonces, ahí está mal Edson Puch y está mal el equipo. No está mal la prensa que se quedó esperándolo. Ahí no es culpa de la prensa. Es culpa completamente tanto del club como de Edson Puch. Sí. Y le hicieron un comparativo, ¿no? Le hicieron un comparativo con el Shaggy, porque decían que también corría y todo. Que la diferencia fue que Shaggy, pues, sí trabajó para el equipo, ¿no? Yo me atrevería a decir que su actitud de diva contrasta mucho con el último gran ídolo, que vuelvo a mencionarlo, fue Pablo Cuatrochi, ¿no? Porque él incluso baja de división cuando no tendría por qué hacerlo. Ajá. Le bajan su contrato cuando realmente, pues, o sea, él sabía que iba a ganar menos y se queda con el equipo, ¿no? Y a final de cuentas se transforma en un ídolo del Necaxa, quizá no tanto, o sí, por lo que hace en la cancha sí, pero creo que fue mucho más que se haya quedado en el ascenso, en los dos ascensos, bueno, en los dos descensos más bien, y que haya ascendido una vez, ¿no? O sea, por esa actitud, y nosotros lo conocimos, ¿no? O sea, nos invitó a su casa y todo eso, y se portó como pues, muy humilde. Sí, me parece que es... A diferencia de Puch, ¿no? Es cosa de la calidad humana de cada quien, ¿no? Porque, mira, estamos hablando de Pablo Cuatrochi, si vemos el primer descenso, y el segundo censo, los planteles que tenía Gaxa. Si alguien podía darse divas de... aires de diva, perdón, por lo que había hecho con el equipo, era él. Y me parece que él era de los más sencillos en el club, ¿no? Me parece que él nunca le hizo un desplante a la prensa y nunca le hizo un desplante a la afición. A diferencia de este señor, que sí, insisto, es un gran futbolista, pero que acaba de llegar, tiene 7 partidos y ya le hizo desplantes a la prensa, afición, etcétera, ¿no? O sea, sí se creyó mucho el hecho de que la afición diga, ¡ay, es un crack! Como que sí se lo creyó. A lo mejor ya se lo había creído desde antes y desde que llegó era así. Pero quizá ahí te habla más de la educación misma que tiene cada uno como persona. No hablo de educación profesional. La educación que te da en tu casa, ¿no? Desde el decir, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A eso es a lo que me refiero. Y me parece que ahí es la diferencia entre Edson Puch, que es ahorita es un ídolo de papel, voy a decirlo así, así como fue en su momento Cristian Suárez, recordarán. Gigas ponía ese ejemplo de Cristian Suárez, que dio un gran partido en Toluca y todo el mundo ya lo tenía de ídolo y no pasó nada con él. La diferencia entre un ídolo de esos y un ídolo como fue Pablo Cuatrochi, o como fue quizá en menor medida el Shane Martínez. Pero bueno, también creo que, o sea, ya el compararlo de esa manera es como darle la importancia que él mismo se está dando, ¿no? O sea, vamos paso a paso. O sea, él es un jugador que viene con el cartel, con el hype de lo que pasó con la selección mexicana y en esa Copa América en particular. él, su participación para ello fue así como que muy poquito en realidad. O sea, fue ese partido y después algunos minutos, pero no es de los digamos un arquitecto de ese triunfo de la selección chilena. Es parte de, ¿no? Y creo que en ese sentido también nosotros pecamos un poco por nosotros como afición, a lo mejor de ensalzarlo un poquito más de lo que era, ¿no? Digo, a Necaxa le convenía el reflector y que se diera al equipo y hacer un poco de ruido en su regreso a Primera División, pero creo que nosotros mismos tenemos que hacerlo parte del equipo y no darle un trato preferencial en ese sentido. Qué bueno que caigan los goles, a eso lo trajeron, para eso se le está pagando en el club. Pues que sea todo para bien de Necaxa, ¿no? Y no de él, y tampoco en perjuicio de él, ni de la afición, ni del... O sea, todo a su justa medida, nada más. De acuerdo. Así es, sí. Pues bueno, y pues Arturo, lo que... Pues estamos respaldando al buen Arturo con el hashtag, para los que quieran unirse, Fuerza Arturo. Fuerza Arturo, por favor. Hashtag Podcast PR y hashtag Fuerza Arturo. Estamos contigo, compadre. Pues sí. Y bueno, pasando a otras cosas, no sé cómo nos fue en la quiniela, yo creo que muy mal. Yo creo que nadie lo sabe, compadre. Pero bueno. Entonces, pero, si quieres, vamos. Vamos a la quiniela, ¿no? Pero vamos a ver quiniela. Pues nada más. Cortinilla, entonces. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Bueno, pues la quiniela PR en esta semana va a cambiar un poco, porque no hay jornada. Entonces, a petición de Murdoch Eras, que es el único aficionado de la selección mexicana presente, quiere que sea quiniela de la selección nacional de México, y pues los dos partidos contra... estos changos y los hondureños de El Salvador también, ¿no? Entonces, pues vamos a dar la quiniela de estos dos juegos y pues serán como considerados como puntos extra, ¿no? Sumarán de la misma manera a la quiniela que estamos jugando todos, ¿no? Bueno, y bueno, mencionar, ¿no? Al Taker, que los resultados ya deben estar en el respectivo post de lo que fue la jornada anterior, de la jornada 7. Y de la 8, y de la 6 también. Y de la 6. Bueno, pero la 6 estaba desde la semana. No, compadre, cállate. No los recuerdes. Oh, que pues. No, okay. Es que la chamba estuvo algo pesada. Actualizada, okay. Entonces hasta la jornada 7 ya los resultados deben estar publicados. Ya deben estar, eso a que ya estén, quién sabe. Deberían ya estar ahí, gente. Y si no, tenemos la pausa de fecha FIFA para ponernos al corriente. Bueno, okay. Hacer todas las cuentas y demás. Y entonces, pues vamos a ver cómo nos va en cuanto a los resultados de lo que va a ser la selección en esta semana de fecha FIFA. Porque el 2 de septiembre va a estar visitando al equipo salvadoreño. Allá. En el Cuscatlán. Empate. El Salvador. A huevo. Sí, bien, Alex. Aplausos para Alex Rodríguez, por favor. Y yo voy México, entonces. Ay, no sé por qué no me sale. A ver. A ver quién de los tres le atina. Y luego, el 6, en el Estadio Azteca, ahí para quien guste ir a apoyar a Brian Bekeles, va a estar la selección mexicana recibiendo a la Catracha. México-Honduras. Empate. Me niego. Brian. Brian. Ok, Brian. Todos somos Brian. Yo voy México. Yo voy México, pero ojalá Brian meta gol. Meta 3 o 4. Ahora. Entonces. Ajá. Cada quien yo. Alex fue los dos para los rivales, tú los dos para el Tri y yo los dos empates. Ajá. Básicamente es 2 puntos o nada. Ok, entonces igual esta se va a publicar el viernes por la mañana. Igual desde antes nos pueden mandar, ya sea por Twitter o por correo, su quiniela. Pero si se va a publicar, e igual ya quien no la mande, pues pierde la posibilidad de tener ahí un par de puntitos más, ¿no? Sí, son dos puntitos extras que a lo mejor les pueden servir en el conteo así individual para la quiniela PR. Acuérdense que pues estamos buscando premio para quien gane, y quién sabe, en una de estos partidos de la selección pueden ser la diferencia, ¿no? Entre la búsqueda ahí del título. Exactamente. Bueno, primero de la liguilla, porque hay que recordar sí. que hay liguilla. Hay liguilla, sí. Bueno, pues así no. descueta esto. Bueno. Todo esto de la quiniela PR. Méndiga fecha FIFA nos viene a torcer todo, ¿verdad? Sí. Uy, para que no fuera tan pobre, hubiéramos puesto los dos partidos de Honduras, que es con Brian Bekeles, y los dos partidos de Chile, que es con Edson Puch. En vez de poner los dos del equipo que nada más te interesa a ti, ¿no? Oh. Pues es que ni sé. Si no sabía ni de la selección contra quién jugaba. Menos vas a ver contra quién juega Chile. Perdón. Hay algo que se llama Google y Google te dice lo que quieras. A ver, selección chilena. ¿Qué viene? Para ellos es la eliminatoria de Conmebol. Sí. Conmebol. Que por cierto, Pizzi, que es el director técnico de la selección chilena. Parece que creo que estuvo, ¿no? En el Estadio Victoria la semana pasada para ver a Puch con ante Xolos. Decía Alex que no sabía cómo se atrevía Pizzi a regresar a ese estadio. Después de la enojada que se dio ahí contra León. Miren, los tengo ya. Le costó la chamba, sí, ¿no? Pues, no le costó la chamba porque no lo corrieron. Se fue, ¿no? Con otra oferta. A dirigir a Chile. Ya tengo aquí los de Chile, si quieren. A ver. Jueves 1 de septiembre, Paraguay contra Chile. ¿Nos los echamos? ¿En dónde? ¿En Paraguay? ¿En la región? Órale, Paraguay contra Chile. Empate. Paraguay-Chile. Empate. No es por dárselos a desear, pero ese punto les puede servir mucho, ¿verdad? Empate. Ok. Yo voy a Chile. Ok, y el otro es el 6 de septiembre, que es también el martes, Chile contra Bolivia. Chile. Sí, coincido. Chile. ¿Cómo que Chile es pinche mordo? Sé respetuoso. Chi. Y entonces nada nos faltaría un partido de Honduras, ¿no? Tiene que ser contra el otro del grupo de México, no sé quién sea. Canadá. Yo ni sé quién es el grupo. Canadá creo que es. Y tendría que ser de local, ¿no? En efecto, Canadá. Y juegan el viernes 2 a las 15:06, el viernes por la tarde. Entonces se me hace que esta quiniela la vamos a publicar el jueves. Es Honduras contra Canadá en el Olímpico de San Pedro Sula. Yo voy a Honduras. Honduras. Ok, todos coincidimos. Entonces son los dos partidos de Chile porque está Edson Puch, los dos de Honduras porque está Brian Bekeles de México, que coincide uno contra Honduras, porque Brian. Está Murdoch Heras. Entonces son cinco puntos por ahí. Cinco puntos, que nos pueden servir, ¿verdad? Cinco en juego. Bueno, pues ahí ya está. No, que ahorita yo creo que... Quina, ¿ves? No, está interesante, está bueno. Así reducimos el riesgo de tener o un Murdoch o un cero. Ok, bueno, pues vámonos ya rápidamente a los saludos, porque hubo demasiados saludos, creo, esta vez, y mentadas más que nada, pero bueno, ok, vámonos a los saludos. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Pues bueno, no sé qué tengan en redes sociales, muchachos. En el post, del episodio anterior. Nada, tenemos ahí, entre la cascada de comentarios, está importante la de Jorge Zuleta. Saludos al compa y hasta allá Tamaulipas. Feliz aniversario al Club Necaxa, que vengan muchos años más y que sean de glorias y campeonatos. Saludos y fuerza rayos. Pues ahí está el comentario de don Jorge G. Zuleta. Saludos hasta allá. Solo ese. Saludos para el compadre. Solo ese. Ok. En YouTube. Ahí sí hay varios. Iván Ramírez, coincido en que hay que darle más tiempo a Sosa. Mientras el equipo siga sumando, estamos a un par de victorias de dejar el fondo de la porcentual. Igual me parece que alguien debe aconsejarle que al menos un juego arranque con Prieto y la Pulga. Es increíble que después de 6 juegos no haya pensado en ellos para el once inicial. El cierre contra Tijuana fue de altísimo nivel y muy grato. precisamente cuando entraron ellos dos. En realidad creo que debería darle más oportunidad al plantel con el que ascendimos. El equipo que teníamos, Maspuch, Iturra y Barovero, son más suficientes para alcanzar la primera victoria. Martín Ortiz, saludos banda. En mi primera opinión, desde los primeros dos o tres partidos me di cuenta que no tenemos delantera. Tenemos buen sistema de juego. Sosa ha tenido unos errores en los cambios, coincido, pero el equipo juega bien. Recordemos, es un plantel con caras nuevas. Además, no somos un equipo que se ha goleado. Defensivamente me parece bien. Si no hay errores en el fútbol, no hubieran goles. Y si estamos culpando a la defensa es porque la delantera no tenemos nada. Alexander Ríos decía, ¿a qué se refieren con el club no nos ha depositado esta semana? Carita triste, dice, ¿a poco Necaxa les paga por PR? En respuesta a él, Carlos Aguayo dice, el club les paga por hablar bien de Díaz, pero como esta semana no jugó, pues no hubo cheque. Contesté yo, Alexander Ríos, de mi respuesta fue así textual, la voy a leer. No, el club no nos paga un solo peso, eso es una broma, precisamente por comentarios como el de Carlos Aguayo, que dicen que somos unos vendidos. Es un chiste al respecto y nada más. Y ya nada más Alexander respondía que era mejor preguntar que especular. Ahí decía la respuesta. Podcast cada semana lo escucho. Gustavo Melchor, para cuando lean esto ya habremos ganado en Querétaro. Un saludo y esperemos que el equipo deje el fondo de la tabla muy pronto. Hola queridos amigos de Pasión Rojiblanca, saludos desde Santana, California. Soy nuevo suscriptor, pero seguidor del Necaxa desde que tenía 5 años. Gracias por ser nuestra voz necaxista. En mi humilde opinión, creo que Necaxa sigue sufriendo grandemente por no tener un goleador. No como los que están al momento, con todo el respeto que se merecen. ¿Creen que en realidad llegue Diego Forlán o algún delantero de reposición de esta clase? Siempre que Necaxa regresa a la primera edición, compra buenos jugadores, pero nunca compra cracks. Edson Puch se ve muy apagado contra Tijuana y dice, él sí es un crack, pero el problema es que nadie le da juego. Insisto, Puch se vio muy desanimado. ¿Cómo que lo regañaron? Sé que continuamente le llevan críticas a Puch, pero en realidad es un honor tener un jugadorazo como él. Cuando se alarga un poco más, al final ya dice, de nuevo, gracias, presión rojiblanca, fuerza rayos. Yara Bautista, Puch juega para sí mismo, para promocionarse a sí mismo, y que otro equipo de la Liga MX, lo busque. Lástima. Dani López decía, tenemos que ganar contra Querétaro. En YouTube es todo. Ok. Aquí en Facebook hay 4 comentarios tremendos. Santiago Ibarra pone, jeje, ya se habían tardado en publicar los saludos desde Río Bravo y Fuerza Rayos. Porque creo que salió un día después, ¿no? El podcast. César Cárdenas pregunta o nos pregunta si van a comprar el FIFA 2017. Pone aquí una captura o una imagen donde ya estaba Necaxa como equipo en México, ¿no? Sí, yo sí. Yo sí ya lo estoy ansiando. Yo la verdad no me interesan estas cosas, entonces no. Tampoco. Yo sí le entro al FIFA. A mí háganme unas capturas de pantalla ya. Fiere Blos, o así se llama, muy buen podcast, la verdad me divierto mucho y estoy convencido que vienen cosas mejores, pues en mi opinión sería correcto darle seguimiento a las asociaciones que tenemos en el equipo. Rodrigo y Jesús, me imagino que es Jesús La Pulga Gómez y no Jesús Isijara. Después hacer rotaciones que ayuden a mejorar la calidad. Un saludo desde Durango y recuerden que acá también existen hombres, o sea, aficionados al mejor equipo de México, el Necaxa. Y Daniel Olivares pone, excelente podcast PR, lo empecé a escuchar este torneo desde la jornada 1, no me lo pierdo. Necaxista desde los 5 años, excelente noticia que se ganara el encuentro. Permite trabajar una semana sin presión, aunque por lo visto en el juego y sobre todo porque siendo la jornada 7, Sosa aún no encuentra la alineación titular. No me quedo con un buen sabor de boca. En fin, felicidades a toda la hermandad necaxista. Hoy tocó ganar, fuerza rayos. Y sí, me gusta el podcast PR, aunque la directiva los regañe. Eso pone, eso lo puso ayer. Entonces ya supo, ya sabía el resultado, ¿no?, del Querétaro. Y saludos a Durango también. Sí, quizás, no sé si la alineación, porque los nombres pueden cambiar, pero que el sistema ya no cambie, o sea, que ya tenga la táctica bien pensada, ¿sí? O sea, y creo que ya ahí va, creo que ya casi. Ok, finalmente Twitter, hashtag de podcast PR. José Enríquez, arroba José Enríquez, bien bajo. Un martes sin podcast PR, no es martes, y ponen una carita llorando. Y ya. Y bueno, nada más quiero aprovechar, ahora que estoy con el Twitter, mandarle un saludo y un beso a Denise Lechuga, que no puede entrar a su cuenta de Twitter, y a su marido, a Juan, que también nos escucha, pese a que él no es de que existe, nos escucha. Y él decía que cuando le tocaba representar a la afición, de una vez lo voy a marcar, le toca para la quiniela PR representar a la afición en esta quiniela especial de selecciones nacionales. Así que ahí está, saludos para ellos. Ok. Pues, más que agregar, también, creo. Más saludos, sí. A la gente que estoy haciendo el viaje, a Edgar, a César de la Popular, Emanuel, a la gente que estuvo allá, a Javi, a Alejandra, a Elizabeth, que estuvieron allá en el estadio. No me tocó saludarlos, pero pues desde aquí el saludo. Es que tú llegas por la puerta grande, compadre. Sí. No, y es que también a César Bono, que estuvo en el estadio. Sí, cierto. Nos tocó verlo. Estaba ahí al lado, casi al lado de nosotros. César Bono. La gente de prensa. ¿No le dijeron de cosas? No, ya está muy grande. No. Ok. ¿Qué más tenemos? Ustedes. Pues ya. Pues ya. Pues Alex nada. Lo va a dejar su autobús de regreso a la Ciudad de México. Sí, ya sí. Estoy apurado. Y bueno, no sé cuál es la. No me dijeron cuál era la canción de ni de entrada ni de salida, y ya no dije nada. Entonces, porque llegué tarde, debo reconocerlo. Entonces, si me pueden informar qué pusieron al principio, muchachos. ¿Qué pusimos? Entramos. Entramos con la primera vez, ¿no? De Ricardo, sí. Arjona, porque pues ya por primera vez ganamos en este torneo. Que de hecho fue sugerencia de Alex. De hecho, sí, yo no sé de qué está hablando Alex. Porque a lo mejor era la que salíamos de manera romántica. Pero no. Igual románticos vamos a salir con aire de Intocable. Ok. Porque pues aire que da vida a este fue este triunfo para el Poncho Sosa. Y pues con eso nos vamos a ir. Así es, y ya me dijeron que pusieron al buen Martinoli al principio, entonces también. Es cierto, también también nos enfermamos por el Necaxa y todo lo que dice el buen Martinoli, digo él por otra cosa. Aplica para acá, ¿no? Pero nosotros aplicamos. En este caso. Y bueno. Nos estamos quedando sin pelo, ¿verdad? No, oh, bueno, yo ya les llevo ventaja. Y fácil. Y es más, ya okay. Les vomitando bilis y sabe qué más. Bueno. Alex, pues Alex lo deja en el helicóptero, así que nos vamos. Dale, Alex, despide. Las redes pues ya se fue saben. El episodio. Ah, sí. Perdón. Sí. El episodio 114, sin albur. Y nos escuchamos para la próxima emisión y la previa al primer triunfo ahora de local de Necaxa ahora ante Santos Laguna. Vámonos. Ok, vámonos, bye. Chao. Tú vives dentro de mi corazón, dueña de mis sueños, dueña de mi amor. Son de ser, y aquí en mi ser siempre te llevaré. Sin tu amor no respiraré, sin tu amor yo no sé qué hacer. Tú eres aire que da vida y mi alma te respira. Tú eres aire que me alienta, una brisa que alimenta. Por favor, nunca te vayas.